partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo muy especial en esta mañana de miércoles 10 de julio del año 2013. Bienvenidos, aquí escucharán las noticias del departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La policía de Cundinamarca capturó a 5 personas integrantes de una banda delincuencial que hace 15 días había hurtado en un colegio del municipio de Sopó 64 computadores donados por el programa gubernamental Computadores para Educar. El diputado liberal de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, advirtió que cualquier esfuerzo que se haga para consolidar la paz, el país debe estudiarlo, y notificó que el presidente Juan Manuel Santos no se debe dejar presionar de nadie, y menos de la guerrilla, para lograr la reconciliación entre los colombianos. Funcionarios de la CAR y efectivos de la policía adelantaron un operativo de control con el ánimo de reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre. Los encargados del operativo indicaron que se llevó a cabo en la Plaza de Mercado, en la Plaza Satélite y en los almacenes de mascotas, lugares donde tradicionalmente es más notoria esta práctica. No se detectó ninguna novedad en cuanto a la tenencia o comercio de estas especies, lo que demuestra la observancia por parte de la ciudadanía respecto a las campañas y operativos de control que en este sentido se han venido realizando. Desde el pasado viernes, la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación inició el cierre de la temporada de vacaciones recreativas 2013, en las que los jóvenes de Mosquera se dieron cita para compartir un espacio de cuentería, tertulia musical y canelazo con la franja cultural Palabreando. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se reunió con los integrantes del equipo del Sistema Integral de Gestión y Control de Calidad de la Gobernación de Cundinamarca, a quienes reiteró su respaldo a los procesos de gestión de calidad que adelanta para obtener, antes de finalizar el año 2013, la certificación de calidad. Son en total 37 los hospitales de Cundinamarca, y con esa iniciativa de unificación de las historias clínicas se busca agilizar la atención de pacientes. Según el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, en diciembre de este año la red de hospitales debe haber implementado por completo la telemedicina, que es la atención de pacientes a distancia, y la unificación de historias clínicas. Para lograr solucionar los inconvenientes en la prestación de los servicios para sus afiliados, la nueva EPS contrató con la clínica de especialistas de esta ciudad algunos servicios. Funcionarios de la nueva EPS señalaron que así queda zanjada la situación planteada con el cierre del servicio por parte de la clínica San Sebastián. Entra en crisis sector lechero de Cundinamarca. La delicada situación es atribuida en gran parte al ingreso de ese producto vía importaciones, colocando al borde de la quiebra a miles de familias que derivan su sustento de esta actividad. Ante la situación, el mandatario seccional Álvaro Cruz Vargas emplazó al gobierno nacional a fin de que tomen medidas urgentes que eviten la desaparición de la industria generadora de importantes plazas laborales en esta parte del país. Esta es la información desde Tocaima. Un total de 18 comerciantes tendrán la posibilidad de participar de la versión de Colombia Moda que se realizará en Medellín, gracias a la invitación hecha por la Cámara de Comercio Seccional Girardot y la gestión realizada por el integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Andrés Cuervo, del municipio de Tocaima, Cundinamarca. Hoy en Miércoles de Empresarios presentamos al socio fundador del emblemático supermercado Anapoima, don Eduardo Vargas, en entrevista realizada por el periodista Darío Urbano, director de nuestra radio asociada Sol Estéreo de Anapoima. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el diputado liberal de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, advirtió que cualquier esfuerzo que se haga para consolidar la paz, el país debe estudiarlo y notificó que el presidente Juan Manuel Santos no se debe dejar presionar de nadie y menos de la guerrilla para lograr la reconciliación entre los colombianos. Villamil Morales se mostró contrario a la solicitud que hicieron las FARC desde La Habana, en donde se adelantan las negociaciones de paz para que se suspendan las elecciones del año próximo, en las que se renovará el Congreso de la República y la ampliación del periodo presidencial y la eliminación de la reelección del mandatario. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para concretar el proceso de paz, el país debe estudiarlo. Y creo que el presidente Santos no se debe dejar presionar de nadie, absolutamente de nadie, para poner fin al conflicto armado que afecta a Colombia desde hace más de 50 años, sostuvo el diputado liberal. Si ese es el camino y si el presidente lo considera así, debe colocarlo en la discusión nacional y debe avanzar en esa dirección, dijo Villamil Morales, y agregó que para llegar a la paz también es necesario determinar qué es más costoso, si continuar en la guerra o hacer unas elecciones. Añadió que ese es un tema que hay que discutirlo y que si eso puede llevar al proceso de paz a buen puerto, el gobierno y el Estado deben analizar la suspensión de las elecciones para llegar a buen puerto para consolidar la reconciliación nacional. Villamil Morales también dijo que la reelección presidencial ha mostrado cosas muy positivas y muy negativas. Un periodo presidencial de 6 años sería muy bueno para un buen presidente y de 8 años es muy malo para un mal presidente reelegido, advirtió Villamil Morales. Por eso, el diputado cundinamarqués espera que el gobierno se pronuncie sobre qué le conviene más al país, si el presidente se la va a jugar por la paz y cree que puede firmar una paz duradera, que haya un cese del fuego definitivo. El tema de la paz viene después, pero por ahora que haya un desarme general. Yo le aconsejaría al presidente que se la juegue con alargar el periodo, que se la juegue con suspender las elecciones y que se la juegue con firmar el acuerdo de paz, dijo el diputado liberal Villamil Morales. En Sopó, sala de redacción. La policía de Cundinamarca capturó a 5 personas integrantes de una banda delincuencial que hace 15 días había hurtado en un colegio del municipio de Sopó 64 computadores donados por el programa gubernamental Computadores para Educar. Una cámara de seguridad de la Institución Educativa Integral de Sopó permitió identificar el vehículo en el que fueron hurtados 64 computadores por la banda delincuencial conocida como Los Topos. El coronel Fernando Torres, comandante encargado de la Policía de Cundinamarca, dijo que 5 personas fueron capturadas por estos hechos. Uno de ellos se hacía pasar por vigilante privado y una vez era contratado en las instituciones educativas recopilaba información sobre los horarios, elementos de valor, computadores y posteriormente facilitaba el ingreso de sus cómplices, aseguró el coronel. Esta banda, Los Topos, asediaban instituciones educativas de la Sabana Norte de Cundinamarca. Las capturas fueron realizadas en los municipios de Mosquera, Cajicá, Soacha y Zipaquirá. En Mosquera, sala de redacción, desde el pasado viernes, la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación inició el cierre de la temporada de vacaciones recreativas 2013. El pasado viernes, en el Auditorio Municipal, los jóvenes de Mosquera se dieron cita para compartir un espacio de cuentería, tertulia musical y canelazo con la franja cultural Palabreando. El sábado los habitantes del barrio El Lucero disfrutaron de algunos juegos tradicionales que hicieron parte del programa Mochila al Hombro, actividades como el cucunubá, rana, triqui y encostalados, entre otros, amenizaron la mañana de esta comunidad. El rock también tuvo un espacio en este cierre de vacaciones con el Mosquera Rock 2013 que se realizó en el Parque de las Aguas con la participación de 9 bandas locales que entregaron lo mejor de sus interpretaciones durante 5 horas seguidas. La danza cerró este día con la presentación del grupo Baletas y Escarpines, encargada de abrir la noche de danzas que se realizó en el Auditorio Municipal y la cual contó con la participación de las diferentes escuelas de formación en danzas del municipio y la Escuela del Centro Cultural Bacatá de Funza.

Cundinamarca Calidad de Vida es el fortalecimiento institucional para generar valor de lo público, así como la modernización de la gestión departamental, para lo cual la administración avanza en el proceso de implementación y certificación de las normas de calidad ISO 9000-2008 y NTCGP-1000-2009 con altos estándares de calidad. Como una de las estrategias para reconocer las capacidades académicas y laborales de los funcionarios de carrera en la gobernación, el gobernador Álvaro Cruz anunció que su administración realiza un proceso de selección para vincular temporalmente a 60 personas a empleos acordes con sus estudios profesionales, capacidades y tiempo de servicio. Somos la primera entidad pública del país que realiza un concurso interno de esta naturaleza. Buscamos que aquellos funcionarios de carrera que cumplan con los requisitos para ocupar cargos superiores participen en un concurso interno de méritos que les permita, por un periodo de 6 meses prorrogables, ocupar dichos puestos mientras son convocados a concurso abierto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, señaló. Los cargos se otorgarán exclusivamente por capacidades en su formación, sin necesidad de recomendaciones políticas de ninguna clase, reiteró el gobernador Cruz, quien manifestó que en la próxima semana, en acto público, presidirá la posesión de los 60 empleados delante de sus compañeros de trabajo. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Damos paso a la información desde Tocaima, emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días desde Tocaima, Cundinamarca. En esta mañana les saludamos. 18 comerciantes de Tocaima tendrán la posibilidad de participar de Colombia Moda gracias a la gestión realizada por el directivo de la Cámara de Comercio del municipio de Tocaima, Andrés Cuervo Zárate. Hablamos con él sobre de la posibilidad y esta participación. Con una participación de 18 personas asistirán al evento de Colombia Moda. Esto es la Semana de la Moda de Colombia en Medellín. Esta actividad la viene organizando la Cámara de Comercio de Girardot en una misión comercial, como se le llama a estas salidas empresariales, donde el objetivo es que pues los comerciantes y la gente tenga la oportunidad de conocer las diferentes alternativas de la moda que, como ustedes bien saben, año tras año se lleva realizando en la ciudad de Medellín. Esta actividad se llevará a cabo del 23 al 25 de julio, donde adicionalmente se celebrarán los 25 años de trabajo de Inex Moda. El valor de esta actividad por persona es de 270,000 pesos e incluye el transporte, estadía 3 días, 2 noches, 2 desayunos, entrada a la feria y visita al pueblito paisa. Pues bien, como lo dije anteriormente, son 18 personas que estarán participando del 23 al 25 de julio, comerciantes de aquí del municipio de Tocaima, para participar de esta actividad tan importante, Luis Alberto, porque ya se cerraron las inscripciones, ya... Ah, ya está cerrado. Sí, señor, ya en el día de hoy se llevan ya los formularios para la ciudad de Girardot, para que allí esta información más la solicitud de escarapela y el apartar el cupo, pues da ya como resultado de que ya son 18 personas del municipio de Tocaima que participarán de este evento en la ciudad de Medellín. Ya son los invitados. Exactamente, sí, señor. ¿Y eso tiene algunos costos o ya ellos van por cuenta de la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio subsidia una parte y ya el comerciante cancela un valor de 270,000 pesos. Uh-huh. Esto le da la oportunidad para tener su transporte ida y vuelta, sus 3 días, 2 noches, o sea, el hospedaje, 2 desayunos, entrada a la feria y visita al pueblito país. Yo pienso que es una alternativa bien importante, porque recordemos que la Semana de la Moda en Medellín está catalogada como uno de los eventos más grandes a nivel nacional, y más que ya son 25 años que se vienen realizando estas actividades en la ciudad paisa. Algo bien importante, oyentes, si quiero compartir, es por ejemplo ese sentido de pertenencia que tienen los paisas. Miren, por ejemplo, ayer la cantidad de personas que estaban pendientes de que las olimpiadas juveniles se realizaran allí en la ciudad de Medellín, ese sentido de pertenencia donde todos querían que fuera allí en la ciudad donde se veía la alternativa y la oportunidad de que todos querían que este evento deportivo a nivel mundial se realizara aquí en la ciudad de Medellín. Dice uno, oiga, qué bonito sería, con todo respeto que me merecen,

le reclamó garantías que le permita al sector continuar actividades debido a que, indicó, ya ni siquiera se está recogiendo leche debido a que la están pagando a 1.400 pesos por litro, una suma que ni siquiera cubre los costos de producción. Queremos manifestarle al Gobierno Nacional que es indispensable colocar una salvaguarda urgente al sector lechero, que está sufriendo una crisis muy grande por las importaciones, y esto no lo podemos permitir, tal y como lo hemos dicho en foros con los productores, observó. Agregó que si bien tal condición beneficia a algunos sectores de la población por los bajos costos, principalmente los consumidores, debe tenerse en cuenta que tal panorama está llevando a la quiebra a los industriales, particularmente a los pequeños y medianos productores campesinos del departamento. Prometió que seguirá reuniéndose con ellos e insistirá ante la Administración Central a fin de que sean adoptados los correctivos que la compleja situación amerita. El actual panorama también fue advertido por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, cuyo presidente Rafael Mejía alertó sobre la quiebra del campo debido a la forma como han sido pactados los tratados de libre comercio. Observó en resumen que si bien la abundancia de productos favorece al consumidor, ello puede llevar a la quiebra a la manufactura nacional y en particular a los productores rurales, que no encuentran precios equivalentes al esfuerzo de elaboración de alimentos. Advirtió sobre el inminente cierre de empresas y la desaparición de la actividad rural, a menos que el gobierno cambie de rumbo frente a los pactos comerciales con otras naciones. En Girardot, sala de redacción. Para lograr solucionar los inconvenientes en la prestación de servicios para sus afiliados, la nueva EPS contrató con la clínica de especialistas de esta ciudad algunos servicios. Funcionarios de la nueva EPS señalaron que así queda zanjada la situación planteada por el cierre del servicio por parte de la clínica San Sebastián. Además, otros servicios serán prestados por la IPS CMO, mientras que las ayudas de diagnósticas no han sufrido suspensión. En Cajicá, sala de redacción, toma posesión Consejo Consultivo de Mujeres en Cajicá. El grupo está conformado por 19 líderes representantes de diversas organizaciones y sectores sociales de la ciudad. Tienen el encargo de trabajar por la protección de los derechos femeninos, impulsar políticas de igualdad y equidad de género, además de otras responsabilidades propias de su resorte. Asumieron en sesión especial cumplida en las instalaciones del Consejo Municipal, en ceremonia presidida por el alcalde local, Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, quien entregó las credenciales recordándoles las nuevas responsabilidades. Fueron elegidas dentro de diferentes sectores de la población y permanecerán en sus posiciones por un periodo de 4 años, tiempo en el cual deberán diseñar y aplicar estrategias sociales, además de sugerir y acompañar al gobierno local en la aplicación de las mismas. En Bogotá, sala de redacción. Más de 170 personas de las IPS públicas y privadas de Cundinamarca, así como prestadores independientes de salud del departamento, participaron en la jornada capacitación en el Programa Nacional de Tecnovigilancia, liderado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca y el INVIMA. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Cundinamarca a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, dependencia que con su homóloga del INVIMA proporcionaron a los asistentes las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades técnicas y científicas sobre los productos de su competencia. El concepto de tecnovigilancia incluye el manejo seguro de los dispositivos médicos que son utilizados en la atención en salud y van desde una aguja hasta el más avanzado equipo de diagnóstico. El modelo tiene como objeto mantener una comunicación constante para monitorear posibles eventos adversos frente a la seguridad de los dispositivos médicos, los contextos departamental, nacional e internacional, y consolidar la presencia en todo el departamento para el desarrollo, la gestión de salud y bienestar de los cundinamarqueses. Para lograr que este modelo sea efectivo, se requiere que los prestadores de servicios de salud informen de manera trimestral a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control cualquier evento o incidente adverso al uso de estos dispositivos en el sistema de registro dado por el modelo nacional, o en su defecto, se haga el reporte de notificación negativa. En Zipaquirá, sala de redacción, con objeto de las históricas fechas que se avecinan en Zipaquirá, Cundinamarca y Colombia, la alcaldía de Zipaquirá convoca a los habitantes del municipio a honrar los símbolos patrios. De acuerdo con los actos administrativos vigentes sobre la materia, el municipio convoca a los habitantes e instituciones de la ciudad a realizar en esta fecha la izada de la bandera de Zipaquirá, Cundinamarca y el pabellón nacional en las siguientes fechas. 16 de julio, celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca y homenaje a don Antonio Nariño. 18 de julio, celebración de los 413 años de la Fundación Española de Zipaquirá. 20 de julio, celebración aniversario 203 del Grito de la Independencia. 3 de agosto, conmemoración aniversario 197 del sacrificio de los mártires zipaquireños. En Facatativá, sala de redacción. Más de 5.000 habitantes del sector rural de la ciudad acudieron a la celebración del Día del Campesino, evento organizado por la Administración Municipal, liderada por el alcalde Orlando Buitrago, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este homenaje, realizado en la vereda Pueblo Viejo, exaltó la labor que realizan a diario las personas del sector agrario en las 14 veredas que componen Facatativá. La celebración se extendió por más de 8 horas, donde los asistentes gozaron con actividades recreativas como encostalados, pelapapas, ensaladas a rajaleña, además de rifas y otras actividades que integraron a hombres y mujeres que a diario trabajan en el campo. La festividad tuvo como show central la presentación del cantante de música popular norteña Jimmy Gutiérrez, quien con éxitos como Palas que sea, Me bebí lo del mercado, El relajao y Por la Isabel, entre otros, hizo de este encuentro una fecha inolvidable. Realizamos la conmemoración del Día del Campesino en nuestra ciudad, siendo una oportunidad para que reflexionemos sobre la importancia de la labor que los campesinos, como aporte vital para el desarrollo y la seguridad alimentaria de nuestra ciudad, realizan. Es así que renovamos el compromiso de seguir trabajando de la mano con la comunidad de este sector, que nos entregan como producto de su trabajo los alimentos que consumimos a diario. Así lo expresó Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá, durante el evento. El alcalde habló de la cobertura de alimentación escolar para los niños y niñas del sector rural, que el día de hoy reciben un refrigerio reforzado tipo almuerzo, y resaltó la importancia del programa de rutas gratis para los estudiantes de las veredas, con una inversión aproximada a los 729 millones, subsidiando a cerca de 1.600 estudiantes en 46 rutas de las diferentes veredas de la ciudad. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Ahora, los miércoles son para los empresarios e industriales, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo muy especial desde Anapoima, Sol y Agua de la eterna juventud. Bueno, hoy en los estudios nos acompaña en los miércoles de empresarios don Eduardo Vargas, socio fundador del emblemático supermercado Anapoima en sus 29 años de fundado, igualmente generando empleo en nuestro municipio y la región del Tequendama y aportando un grano de arena en todos los ámbitos. Don Eduardo, muy buenos días para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes del departamento por los 92.6 Sol Estéreo, hoy en los miércoles de empresarios. Muy buenos días para toda la comunidad de Anapoima, para mis amigos del centro, del campo, de nuestras veredas. Muy buenos días a nombre del supermercado Anapoima, Inversiones Vargas, Otelo, SAS. ¿Quién es Eduardo Vargas? Eduardo Vargas, hijo natal de la Florida, Anolaima, un hijo de unos grandes campesinos que se ha hecho con un esfuerzo de nuestra familia, que fue la que nos dio los principios y sobre todo la lealtad, la gran amistad, el compañerismo, y desde ahí surgió hacia Bogotá a buscar los trabajos, ya que sus estudios fueron pues muy escasos, pero que ha sido una labor de más que todo de amistad, de amigos, en todo su recorrido que ha tenido en nuestra vida. Bueno, don Eduardo, antes de llegar a Anapoima, ¿de dónde usted es oriundo? De la Florida, Anolaima. Usted nació en una vereda por allá de la Florida. Sí, nosotros somos de la vereda de Caprea, y después ya pequeñitos nos llevó nuestro padre para la vereda Los Balsos, y somos muy de origen campesino. Allí fue a la escuela, ¿había escuela ahí cerca o cómo fue ese proceso, don Eduardo? De la vereda de Los Balsos hacia el pueblo, más o menos un recorrido de... En esos días de más o menos de 20 minutos. Hoy día pues ya hay carretera, pero en ese tiempo es caminos de herradura. ¿Y les tocaba ir a pie? A pie y pasar por barriales y por muchas situaciones, pero hicimos nuestra primaria desde primero hasta el quinto de primaria ahí en nuestra... ¿Lo logró hacer ahí en la vereda? En el pueblo. Ajá. Sí, señor. En ese tiempo se usaba mucho la pargata. ¿Usted alcanzó a usar la pargata? Sí, señor, nosotros usamos los alpargates y nos tocaba traerlas hasta cerquita al pueblo colgadas para no traerlas llenas de barro. ¿Y qué fue lo que en ese tiempo usted pensaba? ¿Usted pensó en esa edad, pensaba en tener un supermercado, o cuál era su pensamiento, su sueño en ese tiempo? No, yo creo que no, en ese tiempo no había ese sueño. Solamente cuando ya me fui a los 13 años para Bogotá, mi familia, mis tías han sido forjadores de negocios, de tienda en los barrios, y eso fue ya nuestra ilusión de ser comerciantes. O sea que su experiencia fue en las tiendas de sus familias en Bogotá, cuando sí, se desplazó allí. Sí, señor, ya mis tías fueron las que nos dieron ese ejemplo. ¿Y ahí nació ese sueño en su corazón? Sí, desde... salir a la Plaza España, me tocó echar bultos y le ayudaba a mi tía, y después ya salía uno, después de mediodía, a las 2 de la tarde ya salía uno a descansar de la labor de vender frutas y verduras. Bueno, ¿y cómo fue ese trance, digámoslo así, o ese llegar a Anapoima y crear comprar un supermercado, o mejor, una tienda? Primero era una tienda. ¿Cómo fue para llegar a Anapoima? ¿Alguien le dijo vaya a Anapoima? ¿Cómo nació eso de llegar a Anapoima? Pues primero que todo, yo de Bogotá duré más o menos 10 años. Me vine porque me recién casado a los 21 años con el deseo de volver a mi pueblo. Se montó una cooperativa de campesinos en la Florida. Yo fui el primer empleado con la señora Miriam Pulido, hoy esposa de mi socio Carlos Elías Otelo. Duramos varios años trabajando en nuestra cooperativa. En el año 84 pedí una licencia y mi socio Isaías Otelo, en ese momento éramos únicamente compañeros de la cooperativa. Yo en ese momento era gerente de la cooperativa. Pedí una licencia y Isaías me dijo: Eduardo, ¿por qué no buscamos otro negocio en otro lado? Y mi licencia se convirtió en que pusimos a buscar negocios con mi hermano Gilberto Vargas, con mi socio Carlos Elías Otelo y algún vendedor de margarita. Me acuerdo tanto, de papas margarita, me dijo: ¿por qué no va a Anapoima? Y nos vinimos a Anapoima, no conocíamos. Y de casualidad nos encontramos con un gran amigo que me surtía panela en la Florida, don Simón Ramírez, hoy gran amigo aquí de Anapoima. Y me dijo, le pregunté que si había un negocio para la venta, y me dijo: sí, mire, el de don Gabriel Garzón lo está vendiendo. Me acerqué donde don Gabriel Garzón, sin conocerlo, dije: vengo de parte de don Simón, que me dijo que usted estaba vendiendo. Yo: sí, yo le vendo. Hicimos negocio. ¿Y cómo hacemos para el pago y todo eso? Dijo: no hay problema. Me dijo Gabriel Garzón, a quien recuerdo y a quien quiero demasiado hoy en estos 29 años, jamás lo olvidaré a Gabriel Garzón, la mano que nos dio en ese momento. Dijo que le diéramos algo y que nos quedáramos con negocio. Nos arrendó local, nos arrendó la habitación, y desde ese momento empezó nuestro servicio del supermercado Anapoima en esta localidad. Don Eduardo, cuando hicieron ese negocio con Gabriel Garzón, ¿le tuvo alguna razón social? ¿Inmediatamente se le estableció como supermercado Anapoima? ¿Con qué nombre nació el supermercado Anapoima? De inmediato le colocamos supermercado Anapoima. Eso fue una idea que nos salió, en la cual quisimos conmemorar el nombre de Anapoima. Bueno, en esos inicios para el año 84, me dice don en mayo de 1984, en los primeros días del mes de mayo, ya hicimos negocio con don Gabriel Garzón. O sea que se están cumpliendo para este mayo, ¿cuántos años? En este mayo estamos cumpliendo 29 años. 29 años de trabajo, con un inicio pequeño pero grande a la vez, y ahí nació en el corazón el supermercado Anapoima. Sí, señor. El supermercado Anapoima nació no atrás en sus años, en el corazón de ustedes, sino fue el negocio que se presentó en el momento llegando a Anapoima. De ahí en adelante, ¿cómo comenzó ese desarrollo, ese proceso? Pues de todas maneras, don Gabriel Garzón nos arrendó el local, pero al año más o menos nos dijo que teníamos que entregarle el local. Pero él, de una visión, nos dijo: mire, en la esquina de abajo de don Alfonso Cuervo, él es mi compadre, yo hago que pronto le vendan ese negocio. Y por intermedio de Gabriel Garzón nos vendieron lo de don Alfonso Cuervo. Y con las ideas magníficas de mi hermano Gilberto Vargas, empezamos a construir nuestra sede, nuestro local comercial, con muchos trabajos, con mucha insistencia, pero con la voluntad de Dios y de nuestros socios, comenzamos a surgir una empresa que comenzó pequeña, pero que la hemos hecho fuerte y que es un motor grande dentro de Anapoima, en la cual tenemos, pues, en este momento con más de 70 personas que están trabajando en nuestra empresa, y cuántas personas también alrededor de ellas se van a beneficiar, y nosotros también nos beneficiamos de ellos, porque pues queremos demasiado a nuestros empleados, que son la fuerza para poder de todas maneras sostenernos, y nuestros clientes, y la amistad que hemos querido, la confianza que le hemos querido dar a nuestra gente, a nuestros campesinos, a nuestra gente del sector urbano, nuestras autoridades, porque de todas maneras nuestras autoridades civiles, eclesiásticas, nuestros periodistas, todas nuestras entidades que nos han ayudado y nos han dado totalmente la mano, y reconocemos hoy en día que sin ellos no fuera posible lo que tenemos en este momento. Hay que, de todas maneras, en el mes de mayo, en el mes de nuestras mamás, no desconocer la labor de mi mamá en la Florida, que ella ha sido nuestro baluarte, nuestra empresa ha sido ella, porque si no tuviéramos las mejores relaciones con nuestros padres, no seríamos la empresa que tenemos hoy en día. Para ella es un homenaje también en estos 29 años, lo mismo que a Miriam Pulido, esposa de Carlos Elías, a Patricia Rodríguez, que fue esposa de Don Isaías Otelo, a Marina Garzón, que es la compañera de Don Isaías en este momento, a nuestra gerente Janet Borray, persona que se ha entregado totalmente a nuestra empresa con muchos sacrificios, porque está en Bogotá y está aquí en Anapoima trabajando y dándole el nombre que se merece el supermercado Anapoima. Pero hablemos del deporte. ¿Cómo ha estado el supermercado Anapoima vinculado al deporte, a estos eventos sociales, a estos compromisos igualmente de nuestro municipio? De todas maneras, nuestra intención es estar en todos los sitios donde requiera la comunidad. Nosotros hemos estado con los deportes, hemos estado con el ciclismo, hemos estado con el fútbol, hemos estado con el patinaje, hemos estado con el atletismo, en fin, los deportes los hemos sabido manejar. Nuestros empleados también han tenido alguna participación. Hemos tenido, digamos, un muchacho que está trabajando dentro de nuestra empresa, en la cual está haciendo ciclismo y lo está haciendo muy bien. Estamos ayudándole a otros jóvenes con el patrocinio, con nuestra imagen, mostrando en sus camisetas el nombre del supermercado Anapoima. En el ciclismo hay algo importante que destacar. En la pasada vuelta al Valle, ya el supermercado Anapoima se oficializó como patrocinador, igualmente con lo del ciclismo. ¿Cómo inició esto en el ciclismo? Pues la intención, pongamos el caso mío, que practiqué mucho el ciclismo, me gusta y me gusta colaborar. De pronto no está todo al alcance total para hacerlo, pero sí hemos querido participar y hemos escogido un grupo, la mayoría de Anapoima, que está participando. Hemos participado en Fusagasugá, en Ibagué, en el Valle, aquí en la clásica de Anapoima. Hemos estado dando la imagen del ciclismo por donde se pueda estar manejando. En los niños también hemos estado interesados en que los niños nos cojan el cariño, porque ellos, hoy en día, el niño es el mejor bordón para nosotros, en la cual nos hagan reflejar nuestro nombre y que nos sigan queriendo como los adultos nos han querido. Y hoy me siento como un anapoimuno más, con grandes deseos de todavía seguir trabajando en pro y en beneficio de nuestra comunidad. Gracias, Darío, y de todas maneras, de nuevo, un mensaje para la emisora Sol Estéreo. Gracias por tenerme aquí entre su casa. Entonces, confíen en nosotros, díganos las cosas. Nosotros aceptamos lo que ustedes insinúen de nuestro supermercado, porque todas las sugerencias son para dar un mejor servicio a nuestra comunidad y que sigamos siendo muy amigos de ustedes y que nos quieran y que nos recuerden por muchos años. Bueno, Patricia y Víctor Manuel, hoy en los miércoles de empresarios, pues nos acompañó don Eduardo Vargas, socio fundador de supermercado Anapoima. En esta oportunidad, agradecidos primeramente con Dios por este tiempo de información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les deseo una feliz mañana y continúen allá en estudios. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, la Contralora Municipal María Evelia Cubillos recibió hoy la visita de su homóloga de Arauca, Lourdes Castellanos, quien ha puesto sus ojos en Soacha con miras a implementar en su departamento las estrategias que se utilizan para llevar a cabo los procesos jurídicos verbales. La Contralora de Arauca arribó al municipio junto a la coordinadora del Grupo de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental y permanecerán hasta mañana en territorio cundinamarqués. La visita se realizó con el fin de evidenciar el proceso de oralidad que se efectúa por parte de la Contraloría de Soacha, además de tomar ejemplo de las experiencias exitosas en las auditorías públicas sobre el control fiscal. La ley exige que estos procesos de oralidad se implementen en las ciudades, departamentos y municipios del país. Sin embargo, en el caso de Arauca aún no se ha realizado este ejercicio, a lo que María Lourdes manifestó que apenas se están adelantando las gestiones para conseguir las herramientas logísticas que permitan la formalización de los procesos fiscales en la jurisdicción que le corresponde, aclarando además que la modalidad de clasificación organizacional de la Contraloría de Arauca es la misma que tiene Soacha. En Chía, sala de redacción. Felipe Bernal, gerente general de la firma Pedro Gómez y Compañía, dijo que el proyecto Encenillos de Sindamanoy, el cual avanza en un 30% en la vereda Yerbabuena del municipio de Chía, contó con todos los permisos del caso antes de que el Ministerio de Ambiente publicara la resolución 755 de 2012, la cual delimitó las zonas de reserva forestal. Para obtener las licencias de parcelación fue necesario contar con un estudio de impacto ambiental aprobado por la CAR, el cual se obtuvo. Dentro del desarrollo de parcelación se requirieron los permisos de vertimiento para poder tratar las aguas de las viviendas que se están construyendo allá, permisos que además fueron concedidos por la CAR, aseguró Felipe Bernal. Al mismo tiempo, Claudia Mora, asesora en temas jurídicos de la firma Pedro Gómez, aseguró que una vez conocieron la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, solicitaron la sustracción de 721.000 metros cuadrados del proyecto de la zona de reserva forestal. A nosotros nos llama la atención que si llegara a haber algún pronunciamiento en contra de este proyecto, porque se encuentra en zona forestal, pese a que cuenta con los permisos ambientales, la respuesta de las autoridades ambientales debería ser igual frente a todas las personas e inclusive municipios que se encuentran en estos momentos dentro de la reserva de la cuenca alta del río Bogotá, explicó la abogada Claudia Mora. En el transcurso de los próximos días, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, hará pública una decisión respecto a este proyecto de vivienda que fue demandado a través de una acción popular a inicios de este año. En Girardot, sala de redacción, entregarán ambulancia para puestos de salud en veredas de Girardot. Serán 4 los vehículos nuevos debidamente dotados los que suministrará la alcaldía local a fin de mejorar los servicios médicos en puntos críticos del norte del municipio. El procedimiento forma parte de los compromisos de la administración local en atender las necesidades más urgentes de la población, particularmente con los servicios médicos. La entrega de los equipos se cumplirá este miércoles a las 2 de la tarde en el Centro de Salud del Área Rural, según el calendario dispuesto por el despacho previamente concertado con las comunidades. Los equipos beneficiarán a unos 8.000 habitantes de Barzalosa, Piamonte, Precia, Dente, Berlín, Guabinal Cerro y Talismán, en donde se requiere mejorar ese servicio. En Bogotá, sala de redacción. Con una invitación a desarrollar una gestión pública transparente y con equidad que permita consolidar prácticas de buen gobierno, instaló el director de Finanzas Públicas de Planeación de Cundinamarca, Germán Rodríguez Gil, el seminario Conversatorios en Gestión Contractual y sus incidencias en la administración municipal. Rodríguez Gil pidió a los jefes de planeación, secretarios jurídicos, de gobierno, personeros, jefes de control interno, funcionarios públicos, concejales, consejeros territoriales y sociedad civil, a que no desistan y a que, por el contrario, asistan a estas capacitaciones que se llevarán a cabo todos los días lunes hasta el 26 de agosto en el Teatro Antonio Nariño. La jornada contó con la presencia de la Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Irma Trujillo Ardila, y el director de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial de Cundinamarca, Carlos Zamudio, entre otros expertos en Derecho Contractual y en Derecho Administrativo. En Cota, sala de redacción, ya es tradicional domingo a domingo encontrar en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, Domingo al Parque, un espacio donde los artesanos cotenses ofrecen sus productos a propios y turistas, una iniciativa que se gestó desde la Secretaría de Cultura y Juventudes y hoy acoge a más población. De igual forma, la muestra gastronómica con productos típicos de la región ha resultado un gran atractivo desde las 8 de la mañana y con música tradicional de nuestro municipio se desarrolla Domingo al Parque, un espacio que sin duda alguna promueve el desarrollo y la economía de la artesanía y la gastronomía cotense. Invitamos a todos nuestros habitantes a que participen y apoyen la cultura y la tradición cotense. En Bogotá, sala de redacción. En el marco de la colaboración que la Registraduría Nacional del Estado Civil presta a los distintos partidos y movimientos políticos para la realización de sus consultas populares, internas o interpartidistas, la entidad expidió la resolución 6469 del 4 de julio de 2013, mediante la cual se establece el calendario electoral para las consultas que se celebrarán el domingo 29 de septiembre. El Consejo Nacional Electoral, mediante resolución 00362 del pasado 6 de febrero de 2013, estableció que el 29 de septiembre será la fecha en la que los partidos y movimientos políticos que así lo deseen realizarán consultas populares o internas o interpartidistas para la toma de decisiones o la escogencia de sus candidatos a autoridades territoriales que participarán en las elecciones del 29 de septiembre. Con base en esa fecha, la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró el calendario electoral para esas consultas internas, populares o interpartidistas. De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral, desde el pasado 29 de mayo, 4 meses antes de la elección, se suspendió la incorporación de cédulas de primera vez en el censo electoral que se utilizará para las consultas. Asimismo, el sábado 29 de junio, 3 meses antes de la elección, venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos solicitaran por escrito ante el Consejo Nacional Electoral la realización de la consulta para la toma de decisiones o la selección de candidatos, y ese mismo día inició la propaganda de los precandidatos de los partidos o movimientos políticos que hayan comunicado al Consejo Nacional Electoral la decisión de realizar consulta. El jueves 29 de agosto, 30 días calendario antes de la consulta, vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos que participen en la consulta informen a la Registraduría Nacional del Estado Civil los candidatos inscritos y o las preguntas a realizar a la ciudadanía. Hasta el viernes 13 de septiembre de 2013 se realizará la designación de jurados y el miércoles 18 de septiembre se publicarán los listados de las personas seleccionadas para prestar sus servicios. El domingo 29 de septiembre se realizarán las consultas y este mismo día iniciarán los escrutinios municipales y auxiliares. El martes 1 de octubre iniciarán a partir de las 9 de la mañana los escrutinios departamentales. Para el miércoles 13 de marzo de 2013, la Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico aprobó la ubicación de los 33 puestos de votación, uno en Bogotá, en cada departamento del país, en los cuales se llevará a cabo la prueba piloto de voto electrónico en las consultas de partidos y movimientos políticos que se realizarán el 29 de septiembre de 2013. Así llegamos hoy al final de nuestra emisión de Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias. Muchas gracias por su sintonía y mañana los esperamos con más información de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.